Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte, Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Davinia y junto a Noemí vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Rocketman y Ha nacido una estrella. ¿Comenzamos? Hoy os presento Rocketman, una película biopic basada en la vida del cantante británico Elton John. Se trata de un film británico estrenado en el 2019, cuyo director es Dexter Fletcher, a partir de un guión de Lee Hall. Taron Egerton, actor y cantante conocido por otras películas como la saga Kingsman, es el encargado de ponerse en el papel del icónico Elton John, junto a un elenco de grandes actores como Jamie Bell, Richard Madden y Gemma Jones. La historia comienza con Elton John, vestido con un extravagante traje de demonio, a la entrada de una sesión de rehabilitación de adicciones, mientras hace un recuento de toda su vida. De fondo, suena esta canción, The Bitch is Back, la puta ha vuelto, interpretada por Taron Egerton, con una letra que parodia el estilo de vida del cantante y ha sido considerada una de sus mejores piezas de hard rock. Reginald Dwight, como se llamaba el pequeño Elton, tiene una habilidad increíble de tocar el piano de oído. Hay un momento que recuerda de su infancia que es demostrar a su padre dicha habilidad, pero este no muestra interés. La canción que escuchas es I Wanna Love, cantada por varios actores en la película. Don't feel nothing, I just feel cold. Don't feel nothing, just old scars toughening up around my heart. I want love on my own terms after everything I have learned. May I carry too much baggage? Oh God, I've seen so much traffic, but I want love, just a different kind. I want love. Won't break me down. Won't break me up. Won't fence me in. I want a love that means something. That's the love I want. I want love. It's a little bit funny, this feeling inside. Reginald es inspirado por otro cantante para que dé la espalda a su antigua vida y comience una nueva si quiere tener éxito, por lo que empieza por cambiar su nombre, a Elton John. conoce al letrista Bernie Taupin y rápidamente se vuelven buenos amigos. Juntos crean uno de los muchos éxitos reconocidos del cantante, Your Son, que suena ahora mismo con la voz del actor Taron Egerton. Who makes potions in a travel show? I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Off the moss, well, a few of the verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words. Cuando Bernie se aleja de él, Elton conoce a John Reid, representante musical con el que acaba teniendo una relación, y también empieza una espiral descendente de libertinaje. En esa época alcanzan nuevos éxitos como este Don't Go Breaking My Heart. La película es cantada por Taron Egerton y Rachel Muldoon. Elton John se vuelve un adicto al alcohol, cocaína, cannabis, sexo y compras compulsivas. Lo que hace tambalearse no solo su carrera artística, sino su vida. Abandona un concierto en Madison Square Garden y busca ayuda. La canción que suena es la de Goodbye Yellow Brick Road, que también suena en ese momento en la película. Tippets like you on the ground. by yellow brick road, where the dogs of society howl. You can't plant me in your penthouse. I'm going back to my plow, back to the howling wind out in the woods, hunting the horny back toad. Oh, I finally decided my future lies beyond the yellow brick road. So what do you think you'll do then? But that'll shoot down your plane. It'll take you a couple of vodka and tonics to set you on your feet again. You know they can't hold you forever. I didn't sign up with you. I'm not a prize boy, your brain's too open. This boy's too young to be saying love. Al final de la película nos cuenta que Elton lleva sobrio más de 28 años, aunque sigue siendo un comprador compulsivo. También es buen amigo de Bernie todavía y está casado con David Furniss, con el que tiene dos hijos. I'm Still Standing fue escrita por el cantante en un momento muy delicado y con ella consiguió volver a su exitosa carrera. You will wander like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. Got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. And don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. What I never could have hoped to win. You're sliding down the road and leading me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true. Y de la trayectoria de una gran estrella como Elton John al nacimiento de otra. Pero eso te lo cuenta Noemi a continuación. Sigue disfrutando de Suena de Cine. Ha nacido una estrella. Ha nacido una estrella. Es una película dramática musical del año 2018, dirigida por Bradley Cooper, quien también la protagoniza junto a Lady Gaga. La trama gira en torno a la relación entre Jackson Maine, un famoso cantante de música country en decadencia, y Ali, una joven cantante y compositora con un gran talento. La película muestra cómo Ali se convierte en una estrella de la música bajo la tutela de Jackson, mientras que su relación personal se desarrolla y se ve afectada por los desafíos de la fama y las adicciones de Jackson. Es un retrato emotivo y realista del ascenso y caída en el mundo de la música. Como curiosidad, os cuento que Bradley Cooper aprendió a tocar la guitarra y entrenó su voz durante varios meses para interpretar todas las canciones en vivo durante el rodaje. Además, para darle autenticidad a su personaje, Cooper asistió a conciertos y festivales de música country, compartiendo incluso escenario con músicos profesionales. Por otro lado, Lady Gaga, conocida por su destacada carrera musical, sorprendió al público con su talento como actriz. Muchos espectadores quedaron impresionados por su actuación y algunos incluso llegaron a compararla con la transformación de artistas como Barbara Streisand o Judy Garland. La combinación de talentos de Cooper y Lady Gaga en la película ayudaron a crear una experiencia auténtica y emocionalmente poderosa para los espectadores. Shallow, la canción que estamos oyendo, se convirtió en el tema principal de la película y ha ganado numerosos premios, incluido el premio de la Academia a la mejor canción original. Always Remember Us This Way es una balada poderosa interpretada por Lady Gaga que destaca por su emotividad y letras conmovedoras. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words. Every time when the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try.